mañana no sé. Flechas clavadas en el corazón. Vos me cuidabas con tanta pasión. Yo no sabía qué hacer. Y te vas, y te vas. Y mi corazón tendrá nuevas heridas. Y te vas, y te vas. Y mi corazón tendrá nuevas heridas. Tengo la cabeza entre las piernas y un perro que me despierta al amanecer. Sé que no vendrás y me molesta que perdamos esta apuesta sin ofrecer. Un poquito más de resistencia y el temporal tiene que amainar.